Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña el doctor Mariano García Blanco, jefe del área legal y técnica del Defensor del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre la implementación del Observatorio de Femicidios por resolución de la Defensoría del Pueblo y cuáles son los basamentos legales que tiene este observatorio que se implementa. Bueno, el observatorio, principalmente siendo un observatorio de femicidios, es la muerte violenta de una mujer causada por un hombre. Ajá. Eso es lo que considera la ley. Eso es lo primero que tenemos que decir. Claro, un femicidio. En este observatorio, nosotros hemos, igual que otros, hemos incluido tanto las personas trans como los travestis, uh-huh. Pero sí deberíamos hacer una distinción en ese sentido, porque algunos observatorios no incluyen a las personas trans. El femicidio está tipificado en el Código Penal, en el artículo 80, en el inciso 11. Y ahí donde se habla de se causará la muerte por violencia de género. A esto también se agrega que hay personas vinculadas al homicidio que también se consideran dentro del femicidio porque solo fueron hechos con la idea de causarle daño a la persona que va a matar. Sí, ahora te cuento eso, pero uh-huh. termino con esto. Sí. Nosotros tenemos en el inciso 11, hemos uh-huh. incluido a las personas trans, que otros observatorios no los incluyen. Uh-huh. Y si bien en el número final nosotros también lo hemos incluido, los travestis, hacemos las personas travestis, hacemos la distinción que se corresponden con el inciso cuarto, ajá, que es cuando mediare odio de género, ¿sí? En cuanto a los femicidios estos vinculados, claro, son aquellos femicidios en donde se causa la muerte de una persona con el propósito de causar sufrimiento a otra, claro. Es decir, el caso más concreto podría ser mata a un hijo de la mujer para causarle sufrimiento a la mujer, y eso está tipificado en el inciso 12. Bueno, ¿y cómo continúa ahora el trabajo del observatorio? Se hizo este informe parcial, hay que hacer un informe final y después se va a seguir trabajando. Sí, por disposición de Naciones Unidas, los días 25 se publican los informes parciales, así lo hicimos nosotros, y ahora continuamos con la labor que venimos haciendo hasta ahora, hasta el 31 de diciembre. ¿Cuándo se cerraría el año 2017? Se cierra el año calendario, así lo dispone Naciones Unidas, por año calendario, pero con publicación el 25 de noviembre. ¿Y el año que viene, 2018, se hará un nuevo trabajo? Nosotros ahora, los primeros días de enero, la primera quincena de enero, daremos el informe final y ya el primero de enero iniciamos lo que es el Observatorio 2018. Muchas gracias, doctor Mariano García Blanco. No, gracias. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación está trabajando en el Observatorio de Femicidios, que ya se ha creado especialmente para seguir un caso o casos que preocupan mucho a la opinión pública en la Argentina, y por eso estamos con Georgina Sturla, que estuvo trabajando durante todo este año para elaborar el informe del Observatorio de Femicidios y que nos va a contar en qué consistió este trabajo. ¿Cómo te va, Georgina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? El observatorio se creó el año pasado, en noviembre del año pasado. Lo hicimos con la finalidad de reunir, producir, elaborar y analizar y comunicar datos e información sobre femicidios en todo nuestro país. En el marco de la creación del observatorio, la Defensoría recibió la visita de la Relatora Especial sobre Violencia de Género de la ONU, Duranka Simonovic. Fue quien más o menos nos fue dando la idea de cómo se trabaja en esto, cuáles son los temas, cómo se define el femicidio, ¿no? Es decir, la idea de qué se considera femicidio, por qué, y cuáles son los lineamientos internacionales en base a eso para poder hacer el trabajo más fácilmente. Exactamente. Ella fue principalmente también la que destacó la importancia de la campaña Ni Una Menos, que fue creada justamente por esto, y decía que por más que era muy importante para la sociedad, no era suficiente para tratar la problemática. Reconoció que hay un movimiento muy fuerte en la Argentina, pero especificó que necesitábamos concentrarnos en los datos claros. Por eso vio con beneplácito la creación del observatorio por parte nuestra. La idea inicial fue presentar los informes el 25 de noviembre, que es la fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Justamente por eso nosotros estamos haciendo la presentación de este informe parcial ahora.